Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Querida audiencia, bienvenidos y bienvenidas al informativo Cultura en Acción, un nuevo encuentro con toda la información cultural. Usted desayuna con nosotros aquí en Pichincha, en Quito, Ecuador. Nos sintoniza a través de los 940 AM. También estamos en internet a nivel nacional e internacional. De manera fácil, usted puede digitar la página www.radiocc.com y también www.casadelacultura.com.gov.es. Estas son las páginas a través de las cuales los puede encontrar en internet. También contamos con la aplicación Radio CCHD. Ahí nos puede encontrar, llevarnos en su teléfono. Hoy tenemos una mañana bastante fría, así que las recomendaciones necesarias para las personas que están entrando en esta especie de epidemia de las gripes: una mascarilla puede salvar a otra persona que de un contagio muy permanente. Así que podemos tomar esas medidas muy necesarias para el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestro equipo informativo, Andrés Viracocha desde la cabina máster. También tenemos la colaboración de Alexandra Rodríguez en la elaboración de notas y también nuestra compañera Laura Ríos nos acompaña desde la conducción. Mi nombre, Darío Males. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? Buen día, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por ser parte de Cultura en Acción. Como Darío les había mencionado, mañana fría en la capital de los ecuatorianos. Hay lluvia en algunos sectores, así que abrigarse los que van a salir en este instante. Hay muchas novedades que las compartiremos en este informativo, pero algo que ya circula en diferentes medios de comunicación es que con fecha 12 de diciembre de 2016, el presidente de la República, Rafael Correa, envió a Gabriela Rivadeneira pues el veto a la ley de cultura. Se dice que en el texto se incluyen 21 observaciones que al momento están siendo revisadas por los miembros de la Comisión de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología. Uno de los artículos que fue objetado es el 26, relacionado con los deberes y derechos del ente rector del Sistema Nacional de Cultura. El presidente de la República pues consideró necesario incluir entre las atribuciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio el de aprobar la normativa interna de todas las instituciones del Sistema Nacional de Cultura. En el documento además se incluye el numeral Q, que es aprobar los estatutos de la institución, miembros del Sistema Nacional de Cultura, con excepción de los gobiernos autónomos descentralizados. En este tema, la asambleísta Jimena Ponce, pues según lo que circula también en diarios como El Comercio, menciona que todos los ministerios rectores tienen la potestad de aprobar los estatutos de las organizaciones afines. Así que de a poco les iremos contando a ustedes qué hay respecto de la Ley Orgánica de Cultura que ahora queda en manos de la Asamblea. ¿Aprobar lo que envió el presidente de la República, discutirlo o quedarse con el texto del segundo debate que lo realizaron en el mes de noviembre? Y con esto, ¿qué tendremos en nuestro informativo, Darío? Sí, efectivamente nos mantendremos pendientes del transcurso de la aprobación de la ley. Para el día de hoy les contamos, hoy estará con nosotros Luis Conejo, nos acompaña para hablar de la obra Mapu Abya Yala, que en estos días se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con ello se conmemoran los 20 años de la Corporación Nuestras Raíces. Miren, con esto estaremos presentándoles este día. También tendremos el gusto de compartir con Andrea Calipsa, también estará con nosotros, con ella hablaremos sobre la fotografía y sobre esa pasión que ella tiene de compartir sus conocimientos con quienes visitan los lugares, ese campo hermoso. Y también tendremos la presencia de David Samaniego con él. Hablaremos sobre la experiencia de la Casa Mitómana, una propuesta cultural que ha nacido a inicios de este año y nos van a dar a conocer de qué se trata, quiénes la habitan, qué están trabajando. Todo eso lo estaremos descubriendo con David Samaniego en los últimos 30 minutos del informativo Cultura en Acción. Todo esto usted lo escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí damos inicio a 90 minutos de información y vamos a hacer la excepción el día de hoy. Arrancamos con nuestro segmento Butaca CCE. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Y el cine llega a Cultura en Acción. En Butaca CCE conoceremos las novedades del cine de ficción, cine documental y de autor. Aquí iniciamos en enero, que se conocerá a los ganadores del Globo de Oro 2017. Darío. Sí, efectivamente, la 74 ceremonia de entrega se celebrará el próximo 8 de enero. Algunos protagonistas, algunos actores ya están nominados a esta estatuilla y ha comenzado en la época de entregas de premios y durante estos días ya hay algunos nominados a una de las citas más importantes del año, de lo que es el caso de los Globos de Oro. De la mano de Don Cheadle, Laura Dern, Anna Kendrick, hemos conocido la lista de candidaturas para esta ceremonia que se realizará el próximo 8 de enero. La entrega se realizará en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Les recuerdo, el 8 de enero será la entrega de los premios Globo de Oro. Hoy el Festival Encuentro de Otro Cine cierra su convocatoria 2017. Hasta este 15 de diciembre, el Festival EDOC de Cine Documental recibirá los films que busquen participar en su 16ª edición. Su director, el cineasta Alfredo Mora Manzano, señala que las 15 ediciones del festival han servido para crear un público de cine documental. Ahí viene un tema que es muy interesante. El festival ha servido para crear público para el cine documental en Ecuador. Entonces ha ido creciendo cada año. De promedio, en cada edición tenemos de 15 a 18 mil espectadores. 15 mil a 18 mil espectadores. Y ese es un número importante, si tomamos en cuenta, digamos, como referencia la cantidad de espectadores que tienen los festivales en Ecuador. Este año, que fue un año difícil para todos, bajamos un poco esa cifra, pero también nos dimos cuenta que existen muchísimas ganas de que el festival vuelva a tener el tamaño que tenía normalmente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que es gente que está ávida, que espera cada mayo que el festival llegue para poder, digamos, tener, saciar esa necesidad de cine documental que definitivamente existe en el público. Y es algo que ni la televisión ni el cine, digamos, de las grandes salas todavía ha podido, esa necesidad no ha podido ser llenada por la televisión ni el cine comercial. En Quito, la 16ª edición del Festival de Cine Documental Encuentro del Otro Cine tiene previsto realizarse del 10 al 21 de mayo. Se espera presentar 100 documentales de aproximadamente 40 países. Y enseguida nos vamos con la cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tendremos, Darío? La cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos dice, este jueves y viernes son los últimos días de la muestra de cine uruguayo que se exhibe en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Hoy a partir de las 17 horas se presenta el film Flacas Vacas de Santiago Esbirsky. Posteriormente a las 19:30 estará en la película Una Noche Sin Luna del director Germán Tejeira. Para el viernes, último día de la semana del cine uruguayo, la película Tanta Agua se presenta a las 17 horas y finalmente a las 19:30 estará el film La Demora. El ingreso a estas funciones son completamente libres hasta llenar el aforo. En las salas de cine comercial de Quito, los films que se destacan son La Cabaña. Tenemos La Cabaña del Miedo, también está Doctor Strange, No se metan con mi vida, Fiesta de Navidad en la Oficina, Presencia Siniestra, Inframundo, Guerra de Sangre, Pelé, El Nacimiento de una Leyenda y El Nuevo Testamento. Esta, de manera especial, es una comedia muy buena que coloca a Dios en un plano muy humano. Así que esa es la oferta en el lado comercial y también en el lado institucional que tenemos de cine que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la ciudad. Eso ha sido todo en Butaca CC y ya nos vamos con nuestro primer invitado. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bien amigos, son las 7:42 acá en Quito, Ecuador. Estamos en el informativo Cultura en Acción. Nos acompaña ya Luis Conejo. Él realiza una puesta en escena con la Corporación Dancística Nuestras Raíces de la obra Mapu Aviayala, que se estrena este 17 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, estrenará con el Ballet Nacional del Ecuador un cuento andino dirigido a niños y que hoy está para conversar con nosotros sobre la obra Mapu Aviayala. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, por este tiempo, por la invitación. Viniéndoles a hacer la invitación para esta nueva puesta en escena que se llama Mapu Aviayala. Es una puesta en escena muy riquísima, la gente se va a identificar con esta obra. Bueno, pues sabemos que hay una corporación denominada Nuestras Raíces que cumple 20 años de haber estado trabajando, de haberse conectado pues con la Pachamama, con la gente, todos los que habitan ahí. Y de hecho, pues hay un trabajo, una investigación con una antropóloga y de ahí nace la puesta en escena Mapu Aviayala. ¿En qué consiste esta muestra o este trabajo que tú realizas, Luis? Bueno, este trabajo consiste en el trabajar en Minga, como trabajaban nuestros abuelos, nuestros ancestros, sin egoísmo. En tiempos antiguos no existían, ¿cómo es?, religiones, era un solo pueblo. Todo el mundo se daba la mano, todo el mundo iba a la chacra, todo el mundo estaba dispuesto a colaborar con la comunidad. Bueno, esta puesta en escena habla un poco de eso, habla un poco del Aviayala, que en la actualidad vivimos con fronteras, pero antes no lo vivíamos. Antes éramos solo toda una América, éramos unidos todos. Bueno, ese es un poco de lo que se va a mostrar en escena. Ahora sí podemos conocer algo de la investigación que se realizó para poner esta puesta en escena. Sí, la investigación que se realizó fue de la mano de Michelle Pérez Lascano. Ella es antropóloga. Ella ha venido llevando un proceso de investigación para llevar a escena esta obra, ¿no? El proceso de investigación pues ha sido como 20 años, estos 20 años de camino de esta corporación, de nuestras raíces, o sea, ha sido un proceso largo. ¿Y qué nos largo. Muestra? ¿Qué nos muestra esa investigación? Esa investigación nos muestra el, como te decía, ¿no? O sea, el trabajo en comunidad. O sea, nadie es más que nadie, ahí trabajamos, la dualidad está presente, los colores de la tierra, los cuatro elementos está presente en esta obra. Vamos a ver también el valor del fuego, el valor del agua, el valor de la tierra. Vamos a ver, en esta puesta en escena, vamos a ver también el trabajar en Minga, como te decía, en comunidad, ¿no? Si hablamos de el fuego, hablamos también de la dualidad, pues, ¿cómo se lo muestra aquí a través de Mapu Abiyayala? Verás, bueno, eso es una... la puesta en escena, bueno, nadie es más que nadie, ¿no? Los hombres se ponen el vestido, las mujeres igual, o sea... ¿Cómo te puedo decir? O sea, teníamos que verlo, la obra, tenían que verlo para que lo entiendan, ¿no? Un poco el significado de la dualidad en escena. En la dualidad en escena es diferente, ¿no? ¿Qué papel jugaba el fuego, por ejemplo? El fuego, mira, el fuego es la energía. El fuego, trabajamos siempre en círculo, ¿no? Siempre trabajamos nosotros en círculo. En las comunidades indígenas siempre el círculo es muy, muy, muy valioso, ¿no? Muy valioso. Y el hablar en círculo... El bailar en círculo, estamos generando energía, estamos generando fuego, estamos generando calor, estamos generando, eso es lo que te decía. ¿Cuán importante es, por ejemplo, tomar en cuenta y valorar todo lo que existió, no solamente en las comunidades indígenas, sino en todas las comunidades del país? Verás, yo soy del pueblo Otavalo, del pueblo Quichua, de Imbabura. Y con la gente que estoy trabajando es gente de quiteña, es gente de Quito, gente de otras provincias, ¿no? Y bueno, ahí estamos hablando un poco más del trabajar, ¿no? En ampliamente, con todo el Ecuador, con toda la gente, sin distinciones de razas, de religiones. O sea, lo que te podría decir es eso, ¿no? Del que no está dirigido nada más a un solo pueblo, a una sola comunidad, está dirigido como a todo el Ecuador, está dirigido a toda la gente. ¿Existen las mingas, Luis, actualmente? Actualmente sí existen en las comunidades. Sí, recién este fin de semana estaban en Imbabura, ahí estaban en una minga también. ¿Qué pasa cuando todo este conocimiento, esa sabiduría que se ha tenido, por ejemplo, en las comunidades que tú nos mencionas, y se migra, se sale a las grandes ciudades y va desapareciendo este acontecimiento que ha sido tan importante para el desarrollo del país? La minga. La minga. Verás, yo pienso que no se pierde del todo, verás, porque en los hogares a veces se trabaja en minga, a veces... no sé, a veces en los barrios todavía, los barrios organizados se organizan, están trabajando en minga, sino que lo ponen otros términos, pero todavía en la actualidad aquí en las grandes ciudades se trabaja en minga. Yo he visto también, no sé, en algunos barrios periféricos se trabaja en minga, pero, o sea, lo dicen con otro término, pero es una minga. Ustedes, dentro de este aniversario número 20 que realizan para reconocer el trabajo de nuestras raíces, pues tienen ustedes ahí la puesta en escena Mapu Abiyayala, también habrá música y habrá el reconocimiento. ¿Cómo se conjuga estos tres espacios donde está la música, el reconocimiento y también el arte? Verás, los compañeros que le vamos a reconocer están el día sábado, son compañeros que han caminado con nuestras raíces, han hecho algunos procesos también juntos, han hecho algunos eventos también juntos, o sea, también son compañeros que tienen una trayectoria larga, y también, o sea, Mapu también se va a trabajar con música en vivo, también los compañeros también nos van a colaborar con la música también, o sea, un reconocimiento a los compañeros que han estado en estos 20 años de camino, de proceso artístico. ¿Qué papel juega la música en el caso del estreno de Mapu Abiyayala? La música es muy importantísima, ¿verdad? Porque hemos tomado música de algunos autores, de Beatriz Pichimalén, que es una compañera mapuche. Hemos tomado música de Nicola Cruz, que es un compañero guayaquileño, pero él hace música electrónica, pero fusiona música ancestral. Hemos tomado compañeros de Imbabura también, Alilema también hemos, todo eso se conjuga, mira, nada es, no, o sea, todos estamos trabajando, ¿no?, en un mismo sentir más que todo. En el caso tuyo, Luis, sabemos que presentas Mapo Avia Yala, como nos decías en el inicio, es con un solo objetivo, demostrar que las fronteras no existen, que uh-huh. todos somos uno solo. Sí. ¿Lograremos con esto el objetivo propuesto? O sea, lograr no, pero sí crear como, no sé, unas expectativas, ¿no? Unas expectativas, generar como conciencia también de la gente que va a ver. Que nadie es más que nadie, personas peruanas o venezolanos o cubanos, nadie es más que nadie, todos vivimos en esta Pachamama, ¿no? Se pretende eso, pero ¿qué te puedo decir? ¿Cuánto tiempo trabajando en Mapo Avia Yala? Mapo Avia Yala, 2 meses, he estado trabajando 2 meses con la corporación y hemos tenido un resultado bien de todos los bailarines, de todas las personas que están coordinando, las personas que están al frente de eso. Está saliendo la obra muy, muy, muy rica, muy chévere. ¿Cuántas personas son parte del elenco? Parte del elenco son como 25 personas, 25 bailarines entre pequeñitos, niños, adolescentes, jóvenes. Todos están trabajando en un mismo sentir. Este trabajo, en el caso de Luis Conejo, de Mapo Avia Yala, ¿se queda aquí? ¿Se piensa proyectar en otras provincias? Sí, mira, tenemos pensado en hacer una pequeña gira con Mapu, de pronto, no sé, en provincias. Eso también estamos coordinando también ya con Lina Lascano, que es la que está licenciada, que ha llevado estos 20 años de proceso de nuestras raíces. Luis, sabemos que tú también estás trabajando en un cuento para niños. ¿Para qué organización o para qué institución estás haciendo esto? ¿O para qué grupo? Verás, estoy trabajando con el Ballet Metropolitano, un cuento infantil andino, que se llama Caliampa Azul, que se llama Hongos Azules, se puede decir así. Es un cuento donde podemos ver personajes andinos, la chificha, la curiquinga, el diablo huma, el chuzalongo, los longos, las guambras, todo eso se va a poder ver en este cuento infantil andino. ¿Para cuándo se presenta esto? Estamos hablando para el mes de febrero está saliendo este cuento infantil andino con el Ballet Metropolitano, que es parte del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Entonces, novedad para el mes de febrero. Ahora sí podemos hacer nosotros también la invitación, entonces, para que participe nuestro público en este 20 aniversario de la Corporación Artística Nuestras Raíces. Bueno, entonces le hacemos una cordial invitación a todo el público, niños, jóvenes, todos están invitados para el día sábado 17. En la Casa de la Cultura es totalmente gratuito la entrada, pueden ir con su familia, van a salir muy identificados, van a salir con alegría. ¿Esto será a qué hora, Luz? Esto será a las 7:30 de la noche, aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Ahora sí nos puedes ayudar con, desde tu mirada, ¿qué significa Mapo Avia Yala? Mapo Avia Yala, verás lo que Mapu significa tierra, y Avia Yala es tierra con fuerza, significa de eso. Lo hemos puesto así porque también es como una vivencia mía, también una vivencia que se ha venido desde mi comunidad, ¿no? Desde Labia Yala, valorando todo lo que tenemos, valorando a las personas, valorando a los seres humanos, a las plantas, a los animales. Por eso ha sido el nombre de Mapu, porque también yo vengo de la tierra, ¿no? También todos venimos de la tierra, más bien ha sido un... ¿cómo te digo? Ha sido como... ¿Un encuentro? Un encuentro también, un encuentro ha sido como valorar más a la tierra. ¿Podemos compartir, por ejemplo, cómo se vivía o cómo se vive la minga en tu comunidad? Verás, es muy chévere, muy bonito, porque yo te hablo, ¿no? Cuando era más joven, mis abuelitos, ¿no? Ellos nos llevaban consciente o inconscientemente a la chacra, y ya venían las otras personas de la casa y empezábamos, ¿no?, a mover el terreno para la siembra, para sembrar. También había ocasiones que nos llevaban a hacer abrir las sequías para que pase el agua al terreno, así. Y entonces, eso se trabaja en comunidad. Todas las actividades se realizaban en minga. Todas las actividades. Una vez que se concentraba la comunidad para la limpieza del terreno, ¿cuál era la siguiente acción? La siguiente acción, mira, era una pamba mesa, que donde ya toda la comunidad, o sea, ya comía ahí mismo, o sea, todo el mundo. ¿La pamba mesa llevaba toda la comunidad o los dueños del terreno? No, la pamba mesa llevaba toda la comunidad llevaba la pamba ¿Qué mesa. ¿Qué nomás había en esa pamba mesa? Uy, que había todos los granos que se daban ahí, las papas, los frijoles, los choclos, el maíz, o sea, el mote, chuta, cuando había suerte el cuye. O sea, era es muy chévere todavía. Hasta el día de hoy lo siguen practicando eso. Se termina la pamba mesa y después, ¿qué hace? Después, o sea, ya pues cada uno a su casa, ¿no? Después, ya pues a seguir trabajando en la vida cotidiana, seguir trabajando pues en la vida normal. Pues, dentro de esto de la minga, ¿qué encontramos? La solidaridad a través del trabajo, también a través de la comida. ¿Qué otro detalle más? El estar en compañía de seres humanos, el estar en compañía de vecinos, ¿no? Si no te conocía, pues ahí es la oportunidad, ¿no? De hablar, de trabajar, de compartir, de estar en un mismo círculo, de trabajar, de compartir energías también eso. Bueno, pues esta ha sido la participación, amigos, amigas, de Luis Conejo, quien presenta o estrena Mapu Abya Yala aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el aniversario 20 de la Corporación Artística Nuestras Raíces. Darío. Sí, ciertamente, cerramos ya este diálogo con declaraciones recogidas de este encuentro. Luis Conejo nos ha acompañado para hablarnos sobre su participación en la obra Mapu Abya Yala, que se presenta este 17 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con esta obra se celebran los 20 años de la Corporación Dancística Nuestras Raíces. Nos ha señalado que para realizar ese trabajo se valieron del apoyo de una investigación antropológica. La investigación muestra el trabajo en la comunidad, el valor del fuego, el valor de la tierra. Nos dice también que trabajamos siempre en círculo porque es muy valioso. Así nosotros generamos energía. Las mingas no se pierden del todo en las grandes ciudades. Se hacen mingas en la familia y también, con otros términos, se los llama en barrios periféricos. Nos ha contado también detalles al interior de su vida, cómo se vivía las mingas en su barrio con su familia. Mapu Abya Yala se ha trabajado con un elenco de más de 20 bailarines en más de 2 meses. Posteriormente, para el mes de febrero del próximo año, también habrá la presentación con el Ballet Metropolitano de una obra de cuentos andinos infantiles, en donde también está trabajando Luis Conejo. Es una obra donde se presentan a personajes de las leyendas y tradiciones que están presentes en la oralidad de los Andes. Esa ha sido la presencia de Luis Conejo en el informativo Cultura en Acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con más aquí en Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

gustaba, hasta que hace un año fue a hacer una maestría en fotografía biológica en Inglaterra para especializarse más en este ámbito. Ahora piensa compartir con la gente, con el público, gran parte de sus conocimientos, porque realiza un taller fotográfico de fauna. Esta actividad se realiza ya este fin de semana y tiene su lugar en el zoológico de Guayabamba. Buenos días, Andrea. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a invitarle a Andrea que nos invite a recorrer a través de la fotografía, de la imagen, pues todo este trabajo que ella viene realizando. Empecemos conociendo cómo nace ese deseo de estudiar, por ejemplo, al cóndor andino. Bueno, muchas gracias, Laura. Pues sí, yo decidí estudiar biología porque siempre me gustó mucho la naturaleza. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad de hacer la tesis y se dio, vi un proyecto, apliqué y salió. Era un proyecto para hacer un censo del cóndor andino en la sierra centro-norte del país. Entonces, ahí fue cuando me aproximé más al páramo, a las montañas, y me quedé enamorada de esa zona. Me encantan las montañas. Y como era un censo también de fotoidentificación, entonces usábamos mucho cámaras fotográficas, y ahí descubrí realmente la fotografía. Y claro, estando en el campo, fotografiando a los animales, uno se emociona, ¿no?, viéndolos. Y bueno, eso fue mi primer acercamiento. Luego, ¿cuántos cóndores se encontraron? En aquel momento se censaron 28 cóndores. ¿De qué año estamos hablando? Eso fue en el 2009. ¿En el 2009? 28. Sí, sí, eso fue solamente mediante este método de censo, que era un tipo de censo simultáneo. Es decir, se establecieron, eran 35 estaciones en la región, desde la región norte hasta Tungurahua en el país, o sea, la mitad de la sierra. Y ahí, claro, se hizo un conteo, eran 35 estaciones, había un grupo de personas en cada estación y se hacía un conteo simultáneo. Entonces, durante ese día se determinaron 28, pero y esos son individuos, o sea, se sabe que son individuos fijos. ¿Ya? Ajá. ¿Y después? A raíz de eso, de este reporte que nosotros hicimos, se han venido dando más iniciativas para protegerle al cóndor andino en el páramo. Entonces, de hecho, el zoológico mismo hace poco, no sé si supieron, ellos hicieron ya una reintroducción de 3 cóndores que fueron nacidos en cautiverio. Entonces, con todos estos datos que se han venido dando con este proyecto y otros proyectos, se han generado ya estas nuevas iniciativas. De este recorrido que realizaste, que te enseñó a amar las montañas, ¿qué se pudo observar, por ejemplo, en cuanto al cóndor? El cóndor es la especie, le decimos en biología la especie paraguas, la especie más grande del ecosistema, porque es la que regula las especies, los... Tú sabes que el cóndor, bueno, es carroñero, entonces él limpia el ecosistema, limpia de los animales que ya han muerto, limpia la materia y la transforma. Entonces es una especie muy simbólica en ese sentido, porque limpia, y también es un símbolo para los pueblos andinos. Si bien es cierto, ha habido el mito, en realidad, de que el cóndor era muerto por parte de los que habitaban en los sectores, porque supuestamente se comían a los animales que estaban vivos. Y de hecho eso fue una de las causas para que vaya desapareciendo. Claro, bueno, se cuentan muchas cosas, ¿no? Y en realidad todo mito tiene un poquito de verdad. No es que ellos no son cazadores, porque no están diseñados anatómicamente para eso, pero son muy inteligentes, y sí es verdad que, por ejemplo, a terneritos alguna vez sí pudieron, entre varios, o sea, eso se documentó. Pero eso no significa que van a acabar con el ganado de los ganaderos del páramo. O sea, una cosa no significa la otra, ¿me entiendes? ¿Y cómo se trabaja, por ejemplo, con las comunidades para decirles que es un ave emblemática y que de hecho no debe desaparecer del ecosistema? Bueno, la educación ambiental es muy importante en ese sentido, para explicándoles que su función no es esa, la de ser cazadores, sino simplemente limpiadores, carroñeros. Entonces, bueno, ahora el Grupo Cóndor trabaja en varios frentes. Uno de esos es la educación ambiental, que también la hace el zoológico de Guayabamba. Entonces, bueno, es poquito a poco. Tú sabes que el trabajo es así como de hormiga. Y bueno, esperamos que con todas las iniciativas del cóndor la población del cóndor vaya aumentando en el país. Andrea, ¿qué otros desafíos o inconvenientes tiene el cóndor para que podamos verlos libremente en los Andes y no haya esa población en descenso? Bueno, una de los problemas que hay es la falta de comida, porque con el ingreso, con la expansión agrícola, se ha ido también frenando la fauna nativa. Entonces el cóndor naturalmente ya no tiene la comida que tenía antes, ya no hay tantos venados, ya no hay tantas otras especies más pequeñas. Entonces, bueno, es un poco todo, ¿no? Y por eso también otra de las iniciativas que tengo entendido es que quieren poner comederos para artificiales para ayudarle al cóndor a que pueda sostenerse. Para que puedan sobrevivir. Claro, sí. Después de este trabajo que tú realizaste con el cóndor, que ayudó a otras motivaciones, ¿tú como bióloga sentiste la necesidad de salir fuera del país? Bueno, después del trabajo con el cóndor estuve trabajando en otros proyectos en la Amazonía. Y bueno, yo me seguía maravillando porque Ecuador tiene muchísimas cosas hermosas, la biodiversidad es infinita. Y seguía así como haciendo la fotografía por hobby hasta que llegó un punto en el que dije, ¿y qué tal si hago algo más? Entonces yo aproveché la oportunidad de las becas que ofrece, todavía ofrece la CNC, tengo entendido. Entonces dije, bueno, apliquemos por si acaso, veamos qué pasa, di los exámenes, las pruebas, y finalmente salió. Entonces del año pasado me fui a Inglaterra a estudiar esta maestría que se llama Fotografía Biológica e Imagen. Entonces ellos están especializados en fotografía de naturaleza, de microscopía, de paisajes, es muy interesante. Pero a mí en realidad lo que más me interesa es la fotografía, eso, de naturaleza. No soy muy de laboratorio, sino más bien de campo. ¿Y cuán importante es la fotografía de naturaleza? ¿Acaso no es lo mismo cogerme una cámara y ahí está mi sensibilidad? Claro, la sensibilidad es siempre muy importante, es como fundamental. Pero además también está la técnica. Entonces, si queremos ser mejores fotógrafos, es necesario conocer bien nuestro equipo, conocer bien cómo potenciarle para sacar fotografías de calidad, dependiendo de las condiciones ambientales, hay que conocer también a la especie, hay que conocer el lugar al que vamos a fotografiar. ¿Cómo está la biología en nuestro país después de esa experiencia de afuera y de haber recorrido, gracias a varios proyectos aquí en Ecuador? Bueno, yo creo que sí hay gente que está interesada en la biología, hay proyectos que se están dando, pero asimismo creo que con toda la biodiversidad que tenemos, mucha más gente podría estar interesada en eso y también se podrían dar más fondos para proyectos ambientales, para la conservación de la biodiversidad. Entonces, creo que tiene que desarrollarse más la biología. Aquí. En todo, a lo largo y ancho de nuestro querido Ecuador. Sí, sí, sí, en la Amazonía, en la sierra, en la costa, sí, en Galápagos. Una de las cosas que habíamos encontrado dentro de tu página era, por ejemplo, el poder contar a la gente que va, por ejemplo, al zoológico o que puede tener o experimentar esa fotografía de campo, el ver las cosas desde otra mirada. Sí, yo creo que es importante que la gente reconozca lo que tenemos acá y para eso la fotografía es un medio excelente para aproximarse a la biodiversidad que tenemos, a la naturaleza, a la cultura. Y qué mejor si en Ecuador hay más fotógrafos de naturaleza. Yo cuando estuve en Inglaterra, pero también conocí otras personas. España es uno de los países, creo que es el país más biodiverso de Europa. Europa ya está bastante devastada. Y ahí hay muchísimos fotógrafos de naturaleza que muestran lo que está pasando en su país. Y eso podríamos hacerlo acá. Y sí, o sea, me parece una... ¿Puede ser algo turístico esto? Sí, totalmente. ¿Desarrollarlo? De hecho, hay fotografía, turismo de fotografía de naturaleza que se da en otros países. Y eso acá lo podríamos explotar muchísimo, porque es una cosa... ¿No se ha implementado? He visto poquitas cosas, pero no así como muy estructuradas. Entonces eso, por ejemplo, a mí también me parece súper interesante. Alguna vez tal vez lo podría intentar. Lo piensas hacer. Sí. De las experiencias, por ejemplo, con el público, ¿qué se puede notar después de esa experiencia, esa motivación que realizan ustedes? Bueno, yo espero que cuando después del taller salgan todos motivados a seguir haciendo fotografía, a irse, no sé, aquí cerquita de Quito tenemos muchos lugares, irse a Mindo, por ejemplo, a fotografiar a los colibríes. Y si ya tienen el manejo más técnico de la cámara, pueden sacar fotos preciosas y pueden compartirlas y pueden hacer algo ya más formal. Por ejemplo, ¿qué se recomendaría a las personas que viajan a otros lugares, pero que simplemente lo hacen por paseo, porque quieren pasar bien, pero nos estamos olvidando de lo que está a nuestro alrededor? ¿Cuáles serían esos tips que debemos llevar? Bueno, ahora como las cámaras fotográficas son cada vez más, están más al alcance de las manos, yo creo que es como básico, ¿no? Ya como el teléfono, llevar ahí la cámara. Y me parece muy bonito registrar lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que hay que ser siempre conscientes de la luz. Digo, yo siempre en fotografía la luz es importante. Fotografiar es dibujar con luz. Entonces, cuando alguien va a un sitio nuevo, recordar siempre el tipo de luz, lo que está pasando a nuestro alrededor, estar siempre bien despierto para capturar esos momentos especiales. ¿Tú cómo le concibes a la fotografía en el ámbito de la naturaleza? ¿Desde el lado de documentar o ya desde un lado artístico? Yo creo que ambos. Yo creo que a mí me parece mucho más especial capturar un momento documental, como tú dices, que intentar hacer posar a una persona o a un animal. Evidentemente es más difícil, pero me parece eso, más especial capturar ese momento, que es de hecho la fotografía documental, y tratar de hacerlo de manera artística. O sea, no es solo, mira, está saltando, le voy a tomar la foto, pero la luz era mala o él estaba de espaldas. Hay que tratar de hacerlo todo bien. ¿Y la paciencia ahí cómo se juega? La paciencia es fundamental en la fotografía de naturaleza. Porque eso, por ejemplo, si estás fotografiando un animal ahí, tienes a lo mejor que esperar horas a que se mueva, o a que se suba a un sitio donde se le ve más bonito, donde la luz le da más en la cara. Y se fue, y no pude capturar. Y se fue, a lo mejor tengo que volver al día siguiente o esperar. En tu experiencia, ¿cuáles han sido los animales o la fauna o que más te ha llamado la atención o tu trabajo más gratificante? Bueno, aparte de los cóndores, que seguramente fue un trabajo excelente. Bueno, a mí creo que en Ecuador, Galápagos, definitivamente es el sitio como más así espectacular para eso y que más me ha impactado ver, porque los animales están ahí y no se inmutan. O sea, uno puede estar ahí junto a ellos y ellos están así como si nada. Entonces, no hay el temor al humano. Claro, entonces eso es como, es increíble, porque yo no sé si en otro sitio del mundo pasa eso. Y para un fotógrafo es hermoso, porque ya no tienes mucho que hacer, está ahí al lado tuyo. ¿Y se necesita algún equipo especial para hacer fotografía de la naturaleza? Pues al principio yo creo que no, o sea, cuando te aproximas a la fotografía de naturaleza puedes hacerlo con un teléfono, o sea, no, en realidad, yeah. A menos que ya te quieras como dedicar así a eso y sacar fotos tipo National Geographic, ahí el equipo ya toma más importancia, porque necesitas tal vez un teleobjetivo que te acerque a un animal que está muy lejos y que eso tal vez ya no te da el zoom la cámara o una cámara más pequeña. ¿Acá en el Ecuador tenemos alguna especie de historial de fotografía de naturaleza? Considerando toda la naturaleza que tenemos. Como representantes de la fotografía de naturaleza, bueno, yo creo que últimamente veo que los biólogos, es como natural, ¿no?, que están siempre en el campo, entonces están con una cámara también. Veo que hay ahora gente joven, biólogos, que están trabajando en eso. He visto, hay una organización que se llama Tropical Herping, que son fotógrafos, creo que son 3 fotógrafos jóvenes, que hacen fotografía de fauna, de reptiles, y yo veo, de hecho, están publicando un libro sobre reptiles del Ecuador. Bueno, en general los biólogos que sacan guías de animales siempre están con la cámara en la mano. Entonces, por ejemplo, Diego Tirira, que hace fotografía de mamíferos, que hace trabajo con mamíferos, trabaja mucho en fotografía de mamíferos. Ahora, antes de que se me vaya la idea, ¿la fotografía es arte para ti? Sí, por supuesto. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el arte es de expresar algo, ¿no? Y la fotografía expresa totalmente, expresa lo que tú quieras mostrar. Y porque es de eso, en realidad una fotografía no es solo capturé un momento, en realidad tú estás como aislando ese momento y es lo que tú quisiste mostrar. Ahora, algo que también quisiera que compartas es de estos viajes o del viaje que realizaste a Europa, con los que has realizado aquí a Ecuador. Esa experiencia, ya nos diste un breve acercamiento, donde solamente España quizás es lo que se conserva, porque lo de allá ya está devastado. Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay a diferencia de nuestro Ecuador que puede resultar atractivo, por ejemplo, para los fotógrafos en este caso? Bueno, yo creo que en todos los sitios hay cosas rescatables. Por ejemplo, en Europa todavía está el INSE ibérico, que está en la península ibérica, en España principalmente. Hay todavía aves rapaces. Es verdad que la fauna se está reduciendo porque la población ha aumentado, entonces hay menos espacio para la fauna. Y en el país, en nuestro país, tenemos la bendición de que todavía tenemos muchas zonas, la Amazonía sobre todo, que todavía se mantiene, y tenemos recursos que están ahí, que se pueden ver. Entonces, sí, Ecuador es bastante biodiverso y eso creo que es un plus que tenemos. ¿Qué se abordará en el taller de este sábado? Pues el taller pretende ser un acercamiento a la fotografía de naturaleza, por lo tanto no es necesario tener bases de fotografía. Vamos a hacer una introducción sobre qué es la fotografía, sobre cómo manejar el equipo, y luego ya iremos haciendo más específica la práctica hacia lo que son principalmente animales, ¿no? Porque como vamos a estar en el zoológico, entonces al final del taller me gustaría que los participantes se encuentren más felices con su equipo, ¿no? Para poder sacar buenas fotografías. ¿Saldrán a hacer trabajo de campo? Bueno, vamos a estar todo el tiempo haciendo trabajo, vamos a estar fotografiando a los animales. El zoológico, por suerte, tiene las plataformas también ayudan, porque podemos fotografiar al animal sin las mallas en algunos casos. En otros vamos a aprender cómo hacerlo a través de las mallas también, porque eso se puede hacer. Se puede hacer. Sí. Sin meterse adentro. Sí. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Cuáles los resultados? Eso, al final que los participantes salgan súper motivados de seguir haciendo fotografía de naturaleza. Sí, a mí me gustaría mucho que con toda esta biodiversidad que tenemos, más gente la pueda mostrar. Ahora, ¿estás todavía, de pronto, la beca se tiene que devolver? Sí, claro. Las becas en ESIT se producen de esta manera, ¿no? Uno va a estudia en un tiempo y uno tiene que volver a trabajar el doble de ese tiempo. En mi caso, yo tengo que trabajar aquí en el Ecuador 2 años. ¿Te falta cuánto? Acabo de llegar. Sí, pero yo encantada, la verdad. Yo estoy muy feliz de estar aquí. ¿Te asignan ya un determinado lugar a donde tienes que ir? ¿O lo tienes que buscar? No. Nosotros tenemos que buscarnos la vida como becarios. Tenemos que buscar trabajo. Evidentemente, es preferible que trabajemos en algo en lo que hemos estudiado. Entonces, por eso yo estoy tratando de sacar adelante también esto. Este proyecto. Sí. ¿Qué aprendizajes son los que encontraste tú allá en Inglaterra que no hay acá sobre la fotografía, la biología y la imagen? Bueno, lo que pasa es que ese curso es bastante específico. Yo estuve investigando y en ningún otro sitio encontré esa maestría así tan específica. Entonces, acá sería lindo tener algo así, pero todavía no hay. Entonces, creo que fue bueno haber ido para allá y haberme especializado en eso, aprender sobre cosas que acá son como más empíricas, allá están un poco más ya condensadas. Entonces, eso. Ya están familiarizadas con la academia. Claro, y hacen de la fotografía algo más científico, que acá eso todavía está como... ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, seguir haciendo fotografía. A mí me interesa la fotografía documental, tanto en naturaleza como en cultura. Entonces, buscar historias, buscar proyectos para hacer fotografía y contar lo que está sucediendo en algún sitio. Y si se puede, presentarlo a alguna revista, luego seguir haciendo talleres de fotografía. ¿A qué hora inicia el taller del día sábado? A las 10 de la mañana, pero a las 9 nos reunimos en Publicarte Estudio. ¿Qué queda dónde? Eso es en la 9 de octubre y es por donde es la CENESIT, no recuerdo la otra calle. Por CENESIT, a la altura de CENESIT, sí. Ahí habrá la concentración para salir al zoológico. Disfrutar de un taller, y creo que yo ya estaba ahora volando con la imaginación y obviamente pensando cómo se puede hacer la fotografía. Una brillante experiencia para todos, para todas. Queremos agradecerte a ti, Andrea, por haberte dado cita a este encuentro de Cultura en Acción y haber compartido esa maravillosa experiencia tanto aquí en nuestro país como fuera de este. Muchas gracias, Laura.

Micros 940. Micros 940. Río de Janeiro ya tiene su certificado de Patrimonio de la Humanidad avalado por la UNESCO. Darío. Sí, efectivamente, la ciudad de Río de Janeiro, con su impresionante enclave entre la playa y las exuberantes montañas del sudoeste brasileño, recibió oficialmente el pasado martes el certificado de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural Urbano, anunciado hace ya 4 años. El organismo subrayó la extraordinaria fusión entre su belleza natural y la añadida por sus construcciones para premiar a la ciudad maravillosa en una ceremonia realizada a los pies del Cristo Redentor, la icónica estatua que corona una de las postales más famosas del mundo. La UNESCO decidió en el 2012 convertir a Río de Janeiro en la primera ciudad que accedía al patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural y urbano, un reconocimiento que hasta ahora solo poseía jardines históricos o sistemas de agrícolas tradicionales. El libro de Edgar Samaniego, es rector de la Universidad Central del Ecuador, se presenta al público. El libro Cogitaciones y Refutaciones, tres ensayos humanos del ex rector de la Universidad Central del Ecuador, Edgar Samaniego Rojas, se presentará en Quito el próximo 20 de diciembre en el Centro Cultural Benjamín Carrión. La obra está dividida en tres ensayos. Se dice, de las tribulaciones de la vejez, de las tribulaciones de la razón y de las tribulaciones del yo cibernético. En Elías Samaniego analiza desde su propia percepción de la realidad las categorías intrínsecas del hombre, las facultades cognitivas íntimas de su evolución y presencia y la esencia ética de la dinámica social. El autor, médico, docente, universitario, investigador y ensayista, es también autor de varias obras científicas. Entre ellas podemos encontrar Fundamentos de la Farmacología Médica, que fue recomendada por la Organización Panamericana de la Salud y ha sido premiada en concursos nacionales y universitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien amigos, son las 8:31 a.m. En este momento nos vamos a irnos con nuestro segmento La Casa Tomada, este trabajo que nos trae nuestro compañero Rommel Rivera y que hoy nos invita a visitar la casa de la ciencia de historia natural que se encuentra en la Escuela Politécnica Nacional. Él nos presenta qué es lo que podemos encontrar y cuál es la historia del Museo de Historia Natural Gustavo Orces, que se encuentra en la Escuela Politécnica Nacional. A continuación el audio. Te estábamos esperando. Adelante. Bienvenidos a la Casa Tomada, un espacio para conocer el hogar de ilustres ecuatorianos. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación? Por distintos los dos, tu vida empieza. ¡Carajo, yo soy un indio! Me llamo Guayasamín. La Casa Tomada, un lugar para encontrarnos con la historia. Acompáñanos. Se dice que el profesor Gustavo Orsés disfrutaba de la música del Ruiseñor de América. Este mismo personaje estuvo en la dirección del Instituto de Ciencias Biológicas por más de medio siglo. Los inicios del instituto se remontan a 1946. Hoy en día en su dirección está a cargo Miguel Pinto, con el objetivo de contribuir al desarrollo científico y cultural del país. Fue el profesor Gustavo Orsés. Él comenzó a trabajar con un francés en los años 30, ¿no? comenzó a trabajar en los 40, 45, creo. Con un científico francés que estaba investigando los fósiles del país. Entonces Gustavo Orsés comenzó a trabajar con él. Y luego Gustavo Orsés se quedó a cargo de este instituto. El Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional comprende dos secciones: el Centro de Información e Investigación y el Museo de Historia Natural. Inaugurado este en el 2005, lleva el nombre del profesor Gustavo Orsés. El Instituto de Ciencias Biológicas tiene dos áreas fundamentales. Una es mantener el museo y todos los programas educativos alrededor del museo, y la otra línea es hacer investigación científica. Entonces, en el área de investigación científica somos alrededor de 10 científicos que realizamos estudios sobre diversos aspectos de la riqueza biológica de nuestro país. Por ejemplo, tenemos especialistas en insectos, especialistas en fósiles. También hay gente que estudia mamíferos, aves, anfibios y reptiles, y también peces. De hecho, nuestra colección de peces es la más importante del país, y posiblemente una de las más importantes de América del Sur. Alrededor de unos 20 años la atención al público, pero la parte investigativa es muy antigua. Es desde los años 30, desde los años 40 se hace investigación. E incluso, y hay un periodo anterior, incluso con la inauguración de la Politécnica, en donde investigadores alemanes comenzaron a hacer las colecciones. Caminar por los pasillos del museo es transportarse hacia los orígenes de la Tierra. María José González es quien nos acompaña por este recorrido. Nosotros aquí en el museo tenemos dos áreas. La primera es del Ecuador pasado, que va desde el origen del universo hasta la llegada del ser humano. Ahí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, todo lo que es la teoría evolutiva, y se pueden observar algunos fósiles. Entonces, en esta área del pasado, bueno, tenemos, por ejemplo, la recreación del bosque petrificado de Puyango. Tenemos también una maqueta de un alosaurio que pertenecen a lo que es el Pleistoceno. Muchos de ellos se encontraron bajo brea, bajo petróleo, en lo que es Santa Elena, por ejemplo. ¿Sí? Y también tenemos una representación del yacimiento fósil que se encuentra en Bolívar, en la provincia del Carchi. Entonces puedes, por ejemplo, ver entre mastodontes, una muela mastodonte, restos de mastodontes, igual de perezosos gigantes. También tenemos de un tigre dientes de sable. En el área de, en cambio, la segunda área, que es del Ecuador presente, entonces aquí tenemos unas recreaciones de diferentes tipos de ecosistemas reflejadas en dioramas. Entonces, en la primera parte de aquí nosotros tenemos la parte de la costa, tenemos el Chocó ecuatoriano Mataje, tenemos el bosque seco de la costa, tenemos la representación de los manglares. De ahí tenemos en la parte de allá lo que es la parte de la Amazonía alta, el páramo del Chimborazo, páramo seco el Chimborazo, y un páramo húmedo que es del Ángel. Nosotros aquí realizamos siempre en conjunto con los investigadores, por ejemplo, charlas, talleres. Lo que queremos es la conservación, ¿sí? Entonces, una parte es la investigación y otra es la divulgación de eso, de la investigación, y es, nos encargamos de esa parte del museo. Entonces, vienen niños desde inicial y nosotros hacemos actividades totalmente diferentes. Por ejemplo, nos disfrazamos, utilizamos el teatro, títeres. La guianza es totalmente especializada en base a las edades que vienen acá los chicos. Nuestros horarios desde lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 12 y media, y de 1 y media hasta las 4 y media, que es el último ingreso. Un grupo de jóvenes entusiasmados por la ciencia visitan las instalaciones provenientes del Colegio 31 de Octubre. Junto a su profesora Margarita Reynoso, David y Cintia, sus alumnos, mencionan la importancia de asistir a estos espacios. Para conocer todo lo que es el origen del universo. Para saber de dónde se originan todos. Esto les ayuda a la formación. Sí, les ayuda mucho la formación para que tengan conocimiento. Y también para que tengan la cultura de cuidar la naturaleza. El conocimiento. Sin duda alguna, estos espacios nos sirven para aumentar nuestra cultura general en principio y también nuestra cultura específica si queremos adentrarnos más en este mundo. En este caso, de la ciencia y de la historia del universo y de la Tierra. Porque ver todo esto, por ejemplo, en este momento es como ver de dónde están, de dónde salimos, de dónde provenimos y todo lo que somos y todos los cambios que han surgido incluso antes de que nosotros existiéramos. Podemos encontrar dentro del instituto investigaciones sobre zoología, reptiles, anfibios, invertebrados y toda clase de vida animal dentro del país. Para ello nos acompaña Ana Armendáriz, la misma encargada de la investigación de anfibios. Sí, bueno, en esta área de herpetología tenemos colecciones más o menos del año 50. Alrededor del año 50 las colecciones más antiguas. El Museo Visita la Escuela es uno de los proyectos con responsabilidad social para la ciudadanía. Por supuesto, nosotros tenemos un grupo muy activo de gente que trabaja en proyectos de vinculación con la sociedad. Nosotros tenemos un lindo proyecto que se llama El Museo Visita el Aula. Entonces, con este proyecto, nuestro personal de museo sale a escuelas unidocentes, principalmente del Cantón Quito. Hemos ido a la Mariscal, la Floresta, sí, y llevamos algunas representaciones de lo que es el museo y se hacen juegos y demás. Entonces, dirigida a estudiantes de sexto año de básica. ¿Y por qué realizamos este proyecto? Porque muchas personas por la lejanía, porque se les complica el transporte o en los permisos para salir de las escuelas, no pueden venir acá. Entonces nosotros nos dirigimos también a esas escuelas. La investigación científica y el origen de la evolución es una de las invitaciones que se presenta en esta ocasión dentro del Museo de Historia Natural. Para Cultura en Acción, Rommel Rivera. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Tomada. Hasta una próxima visita. Una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 8 de la mañana con 12 minutos, ¿sí? 8 de la mañana con 12 minutos en el territorio. ¿Perdón? 42. Ay, perdón, 42. Gracias, Andrés, me corrige. 8 de la mañana con 42 minutos y una hora menos en Galápagos. Hay varias actividades, Darío, que se desarrollan, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que comparten en las redes sociales y que es el trabajo que realiza el reconocido director de orquesta Edgar Palacios, quien nos cuenta sobre el encuentro de orquestas creciendo con la música que se desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 16 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, habrá un concierto que está dirigido para jóvenes estudiantes y otro a las 19 horas para todo público. Es importante que usted, amigo o amiga, pueda retirar su pase en la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted pueda asistir a este evento. Y bien, también tenemos información en la red de Facebook. Encontramos a François Epervirs. Él nos dice: ya era hora de un verdadero tributo a Fito y Fitipaldis. Ven y disfruta de una noche llena de rock and roll y descontrol antes de que muera este año, el 2016. Cantemos a todo pulmón los mejores temas interpretados por Cabrales. No te lo puedes perder. Será este próximo viernes 23 de diciembre en el Flag Sport. Esto se encuentra ubicado en en Foch y Plaza Foch y Diego de Almagro. A partir de las horas de la tarde tendremos la función a partir de las 19 horas el viernes 23 de diciembre. ¿Qué más tenemos, Laura? Efectivamente, hay otra de las actividades a las que le hacemos la cordial invitación a usted. Sin muertos no hay carnaval en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un regalo de Navidad contar con la participación de Sebastián Cordero, director de la película Sin muertos no hay carnaval, y ver el film con entrada libre este 17, 18 y 19 de diciembre en la sala Alfredo Pareja, 10 Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el conversatorio con Sebastián el 17 de diciembre a partir de las 18:30 hasta agotar aforo. Así que miren, hay que venir con tiempo porque la sala me parece que solamente alberga 130 personas y por lo tanto pues usted tiene que venir con tiempo para que pueda participar de este trabajo. También tenemos la publicación de Shibaya Danza, nos dice, no te lo pierdas, habrá una función de danza este sábado 17 de diciembre a las 18:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Los talleres de danza árabe y flamenco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan esta danza a la Madre Tierra, la 12ª muestra anual 2016. Habrá danza árabe, danza a la Madre Tierra, flamenco, todo esto en la sala Demetrio Aguilera Malta, sábado 17 de diciembre, 18:30. Hay una adhesión sugerida de $10. Y el homenaje a Juan García Salazar, el Cimarrón Supremo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta homenaje a Juan García Salazar, el historiador de la cultura afroecuatoriana y de los pueblos negros de nuestro país. El Cimarrón Supremo, el luchador de los pueblos excluidos y defensor de la tradición oral. Así lo describen las organizaciones los organizadores de este evento que se desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 21 de diciembre a partir de las 19 horas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Amigos, siendo ya las 8:46 en el informativo Cultura en Acción, recibimos la presencia de David Samaniego de la Casa Mitómana. Este espacio abrió sus puertas el 16 de enero del 2016. Está dedicada a la incubación, desarrollo, exposición y circulación de proyectos artísticos de un amplio espectro disciplinar. Pretende constituirse en un referente cultural para la ciudad, dotando al público en general de una oferta artística nutrida y de calidad, así como también ofrecer capacitación permanente y diversa. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. ¿Y cómo está el trabajo del invernadero cultural? Caminando, viento en popa. Igual, también porque, para resumir un poquito respecto a lo que es Casa Mitómana, Casa Mitómana realmente se dedica es al fomento y la creación de proyectos culturales y artísticos. Cuando hablamos de un amplio espectro disciplinar, nos referimos a que tenemos varias áreas en las que nos definimos. Por ejemplo, tenemos un teatro que converge la danza y el teatro. Tenemos un espacio de coworking que son oficinas para artistas compartidas. Tenemos una librería donde converge todo lo que tiene que ver con literatura, lanzamiento de libros, revistas y algunas cosas relacionadas con literatura. También tenemos un espacio de una galería pequeña donde se dialoga con con pintura, con fotografía, exposiciones. Tenemos un estudio de video y fotografía donde acabamos de inaugurar también un cuarto oscuro de revelado fotográfico análogo, que justamente una escuela de fotografía que está a cargo de esto a través de Gato Villegas, PC Foto. Ellos están justamente con varios alumnos dándoles talleres, y aparte también está abierto al público que puedan alquilar los espacios de revelado fotográfico. También tenemos un patio, una librería, como es un bar, cafetería, y también tenemos un patio amplio donde tenemos cine al patio. Es una sala de cine al aire libre donde también jugamos con lo que son conciertos. ¿Cómo está la acogida, por ejemplo, del público a la Casa Mitómana? Así, en este es nuestro primer añito, entonces sí, ajá, entonces todo este año más bien ha sido muy favorable para nosotros porque la acogida ha sido grata. Aún falta que la gente conozca, aún falta que gente llegue, que sepan de Casa Mitómana y todo lo que tenemos, pero la gente que pues viene ya se sigue sumando a todas las actividades que tenemos. Ahora, ustedes hicieron una convocatoria a través de las redes sociales, que era invitando a la gente también a que se dé cita a la Casa Mitómana a contar cuentos. Ajá, sí, de hecho, es una actividad que claro, que estábamos buscando hacerla, desde una acción mucho más libre, en el que la gente puede llegar como nuestros abuelos, ¿no? O sea, contarse historias libres. Que puedan tener como principio la poesía o como la persona quiera realmente, es venir y contar o rapear o realmente lo que quiera, pero el ideal era reunirnos alrededor de historias en un café, en el café de la librería de Casa Mitómana. El primer pusimos hace 2 meses, la verdad, y no hemos tenido muchos arriesgados, entonces tuvimos que cancelarlo. Siguiente mes seguimos intentando, ya tenemos unos 3, entonces queríamos hacerlo como teniendo unos 5 por lo menos, y ahora ya tenemos como gente, ya tenemos los 5, entonces este mes que viene de enero ya lanzamos, y la gente que quiera sumarse, bienvenido. Lo que tienen que hacer es netamente mandarnos a escribirnos por nuestras redes sociales, Casa Mitómana Nivel Cultural, o al Facebook, al comenzar mail casamitómana@gmail.com. Simplemente su nombre, sus datos, y pues ya están inscritos. Y en este caso, por ejemplo, para aquellos que quieren asistir y contar los cuentos, ¿hay un horario establecido para contar los cuentos? 5 minutos. Ajá, 5 minutos cada uno. Sí, porque si es que nos vamos con cuentos medios largos, no creo que terminemos todos. ¿Y los contarán en la noche, en el día, en la mañana? Ah, en la noche. Esto va a ser desde las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Y el ideal de esto un poco es, aparte de los cuentos, es conversar, es dialogar, conocernos con nuevas personas, nuevas historias, y claro, yo sé que muchos van llevando a sus amigos y luego cuentan el cuento, pero lo chévere es luego, como entre todos, conversando, dialogando un poco acerca de lo que se contó, y nada, y como conociéndonos alrededor de eso. ¿Hay temática específica? No. ¿O puede también haber cuentos de terror ahí? Todo, lo que quiera. Más bien, exacto, de hecho, que decíamos, una de las cosas que decíamos era que queríamos poner una premisa, y pusimos una premisa. ¿Qué hubiera pasado si no? Esa era la premisa inicial del cuento que tenía que escribir uno. Entonces, la gente que piense en esa idea, y desde ahí desarrolle algo. Bien, puede ser personal, histórico, o lo que sea. Pero dijimos eso un poco para ponerle un poco como de sabor a las historias y ver qué pasa. Se cierra el año 2017 y ustedes ya para 2016 y para el 2017 tienen ya planificado propuestas. Sí, algunas. Estamos como ahorita justo trabajando en eso. Ganamos el Iberescena este año. Y eso nos pone a nosotros en la palestra teatral, una palestra teatral súper importante, porque vamos a traer como a grandes grupos de Latinoamérica a presentarse en Casa Mitómana 2017. Entonces va a haber un desfile increíble teatral. ¿Grupos de qué nomás? De teatro. ¿De teatro? De teatro, sí, de teatro. Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto. pero también, como ustedes saben, nunca es suficiente. Entonces, sobre todo para los grupos grandes que queremos traer. Bueno, pues entonces, si nos ayudas con la dirección, ¿dónde queda Casa Mitómana y qué es lo que ustedes ponen a disposición de la comunidad? Por supuesto. Bueno, Casa Mitómana queda en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús. Esto es justo de la América y Mariana de Jesús, dos cuadritas para arriba, casi en esquina. La casa blanca linda donde van a ver Casa Mitómana, el letrero. Nosotros lo que exponemos, como dijimos, un amplio espacio de disciplinar de arte, donde que la gente puede ir y proponer varios proyectos. La casa está totalmente abierta a recibir propuestas. Como es un espacio autogestionado, lo que nosotros hacemos siempre es más bien decidir en base a un comité que tenemos ahí de trabajo cada propuesta que entra. Y es mucho más sencillo y mucho más fácil el conversar con la gente en sí. Soy administrador y ahí la directora Pamela Gijón y Gabriela Ponce, que claro, es mucho más fácil con nosotros dialogar y que las obras y que cualquier obra que llega más bien tenga un feedback mucho más rico para poder hacerlo más grande en toda la casa. Es decir, que la gente puede hacer uso del sala teatro, de cine, del teatro, de la librería, presentaciones de libros. Uh-huh, del estudio de video y fotografía, de la galería de arte y también de las oficinas de coworking donde también dialogan con varias empresas culturales de acá. Bueno, nosotros queremos agradecer la presencia de nuestro invitado y Darío, tienes la palabra. Sí, vamos lastimosamente a cerrar este diálogo en otras ocasiones. Queda abierta la invitación para seguir conversando sobre los temas interesantes que se generan en la Casa Mitómana. Nos ha acompañado el día de hoy David Samaniego, con él hemos hablado sobre lo que hay en la Casa Mitómana. Por ejemplo, teatro, talleres de fotografía, cine al patio, bar, cafetería, galería, también tenemos librería. Este primer año ha sido muy grato para ellos, la gente se ha seguido sumando a esta propuesta. Nos han comentado que actualmente trabajan en la convocatoria de llamar a personas a que vengan a contar historias previstas a realizarse en el mes de enero del próximo año. Este trabajo se realizará en horas de la noche, se tiene previsto arrancar a eso de las 8 de la noche con este tipo de actividad que también sirve para contar estas historias, conocer nuevas realidades y también conocer a nuevas personas en el ámbito cultural. Al ganar el Iber Escena en el 2017, tienen previsto traer a la Casa Mitómana grandes grupos de teatro de la región, así que eso está previsto para el próximo año. También nos ha comentado que ellos se encuentran ubicados en Martín Utreras y Mariana de Jesús. Disponen de amplios espacios para vivir de diferentes formas diversas disciplinas artísticas. Muchas gracias, David. Suerte y éxitos. Muchas bueno, gracias. Y queremos agradecer con esto a nuestros compañeros que han sido parte del informativo Cultura en Acción: Alexandra Rodríguez, Romel Rivera, Andrés Viracocha en la conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Siga con los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.